En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 2 de febrero, después de una noche muy fría sin heladas. En el sur del Camp d'Elche, por delante vamos a tener un día con cielos despejados, viento en calma tendiendo a flojo. Por la tarde alcanzaremos una máxima de 15 grados. Ahora tenemos, según el termómetro de Teleelch, 6,1. Hoy en nuestro programa hablaremos de investigación y de cómo la Universidad Miguel Hernández de Elche ha conseguido tras 25 años fomentar ese carácter emprendedor de sus estudiantes. A nuestra universidad ya se la conoce como la Silicon Valley del Mediterráneo debido a la gran cantidad de empresas emergentes que están saliendo. El parque científico se queda pequeño y el campus tecnológico pues necesita despegar. Algunas de esas ideas ya están a punto de llegar a lo más alto, como la de PLD Space, y otras acaban de despegar, como la idea de la etiqueta inteligente para informarnos a tiempo real del estado de los alimentos, con el fin de combatir el desperdicio de comida. En unos minutos, aquí entrevistaremos a algunos de los estudiantes que han desarrollado esa etiqueta inteligente y en el repaso de la actualidad comprobaremos qué lejos hemos llegado en la tecnología aeroespacial. También les contaremos que han empezado los trabajos previos para restaurar la muralla de la antigua ciudad islámica. Estos trabajos se prolongarán durante dos semanas en la zona de cimentación bajo la ermita de San Sebastián. Con esos resultados ya se podrá iniciar la redacción del proyecto a cargo de la Consellería. Elche va a contar con una hoja de ruta de los servicios sociales para mejorarlos. El equipo de gobierno aprobará un plan estratégico zonal. El pasado año se destinaron 3.300.000 euros en ayudas a la emergencia social, beneficiándose más de 20.000 ciudadanos. La empresa ilicitana PLD Space lanzará en marzo y desde Huelva su Miura 1, el primer cohete privado europeo que tendrá como función poner en órbita pequeños satélites. La empresa ha contado con ayudas públicas y con la declaración de la Generalitat de Proyecto Territorial Estratégico para despegar con una innovadora tecnología aeroespacial. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez nos ha estado contando que tras el cierre del mercado invernal, Pablo Machín ya sabe con qué jugadores contará para mejorar los resultados en esta segunda vuelta de la Liga. Randy Enteca ha llegado al Elche para reforzar la delantera. Hoy iniciará su primer entrenamiento. Hoy será presentado en rueda de prensa y se espera que pueda debutar en el partido del sábado contra el Villarreal. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. Comenzamos cuando pasan 4 minutos de las 9 de la mañana con un futuro brillante que para el municipio ilicitano gracias a la empresa PLD Space, que ya tiene fecha de lanzamiento para su primer cohete, el Miura 1. Será el próximo mes, en marzo, cuando se lance al espacio el primer cohete privado europeo. Mide 12 metros y medio de longitud y pesa 2.500 kilos. Su función será la de poner en órbita pequeños satélites. Se lanzará desde la base del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, ubicada en el Arenosillo, de Huelva. La empresa PLD Space ha contado con ayudas públicas, con un equipo de 120 personas y con la declaración de la Generalitat de Proyecto Territorial Estratégico. Ayer, la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Empar Martínez, firmó el lanzamiento y señaló que esta iniciativa sitúa en el mapa internacional las capacidades tecnológicas de la Comunidad Valenciana. El siguiente en despegar será el Miura 2, un cohete de 34 metros de longitud, y se hará desde la Guayana francesa. Escuchamos a la responsable autonómica. Y ahora mismo, pues también facilitando que se agilicen todos los trámites para que pueda crecer, para que pueda ampliar sus instalaciones y que para que pueda generar esa otra gran fábrica en la que fabricar el Miura 5 lo más pronto posible. La Generalitat Valenciana estaremos absolutamente volcados con el desarrollo y el crecimiento de PLD Space, contribuyendo, como hemos tratado de hacerlo hasta el momento, a que no se encuentre con trabas, sino todo lo contrario, con una pista de lanzamiento absolutamente fácil. Y del futuro inmediato hablamos de un pasado remoto, porque han comenzado los trabajos esta misma semana de catas arqueológicas para saber algo más de la muralla de la antigua ciudad islámica. Es una noticia que nos cuenta hoy Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El ayuntamiento quiere restaurar y poner en valor la muralla almorávide, que se encuentra de forma paralela al río. Una actuación con cargo a los presupuestos participativos, pero antes son necesarios unos trabajos arqueológicos que han comenzado esta semana para conocer las técnicas constructivas, el estado de los elementos patrimoniales y determinar la época exacta a la que corresponde la muralla después de las diferentes actuaciones llevadas a cabo a lo largo de las décadas, la última sobre los años 60 o 70 del siglo pasado. Estos trabajos se prolongarán durante 2 semanas en la zona de cimentación de la muralla y detrás de la ermita de San Sebastián. Con esos resultados ya se podrá iniciar la redacción del proyecto a cargo de la Consellería, una forma de conocer un poco más de nuestra historia. Gracias, Marga. Escuchamos a la concejal de Urbanismo, Ana David. Se hará, por tanto, sondeos y un análisis estratigráfico cuyos resultados se recogerán en un estudio de arqueología que sirva de base, como decía, para la elaboración de ese proyecto de consolidación, restauración y puesta en valor de la muralla. Y al arqueólogo municipal, Víctor Cañabate. Todo se está hablando de que son las murallas de época almorávide, es decir, estamos hablando de un entorno de segunda mitad del siglo XI, principios del siglo XII. Siglo XII más bien. Pero claro, el problema es que no teníamos una contextualización histórica que nos demostrara que realmente son de esa época. Sí. Entonces, en parte, estos sondeos lo que nos ayudarán es a corroborar o desmentir que sean de esa época o si existen refacciones posteriores ya en época renacentista, que es lo que nosotros podemos. Y del pasado volvemos al presente, porque el equipo de gobierno va a aprobar un plan estratégico para mejorar sus servicios sociales. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Bienestar Social presentará próximamente el plan estratégico zonal, que será la hoja de ruta de los servicios sociales de la ciudad. Recogerá todos los datos históricos y estudios de los servicios, los recursos y los perfiles, con el objetivo de mejorar la atención y garantizar la igualdad de oportunidades. Según el edil de Bienestar Social, Mariano Valera, se aprobará en Junta de Gobierno en las próximas semanas y se espera aprobarlo definitivamente en el pleno de este mes de febrero. Por cierto, que el edil ha dado datos sobre las personas en riesgo de exclusión social en el municipio. En 2022 dice que se repartieron en Elche más de 80.000 menús en los comedores sociales de Carrús, Palmerales y Altafuig, para los que se invirtieron, dice, más de 3 millones de euros. Y sobre las personas que viven en la calle, dice que en Elche hay censadas unas 60 y que en estos días de tanto frío se ha habilitado un dispositivo de pernocta en Palmerales para una treintena de ellas. Ahí, además de ofrecerles un techo en estas gélidas noches, pues también se les ofrece desayuno, comida y cena. Gracias, Iciar. Y ahora escuchamos a Mariano Valera, el concejal de Bienestar Social, destacando el objetivo de ese plan estratégico. Nuestra hoja de ruta que marca a los servicios sociales de la ciudad, de Elche, durante los próximos 4 años. En este plan estratégico se recogen todos los datos históricos de la concejalía, pero además tiene también o contiene estudios que te dicen por dónde tienen que ir nuestros servicios sociales. El concejal del área también amplió su balance sobre la emergencia social, la respuesta dada, y el pasado año calcula que destinaron 3.300.000 euros en ayudas, de las que 20.000 ilicitanos se vieron beneficiados para pagar alimentos, productos de higiene o vivienda. Según Valera, se trata de dotar de unos mínimos básicos a las personas que están en una situación de vulnerabilidad, especialmente garantizando la protección de los menores y la igualdad de oportunidades con independencia de la realidad en la que hayan nacido. Y el Partido Popular ha vuelto a insistir y ha pedido la convocatoria de otro pleno extraordinario para reprobar de nuevo al Consejo de Ministros por los recortes del trasvase Tajo Segura. No lo consiguieron en el pleno ordinario del lunes y por ello ahora lo intentan pidiendo ese otro pleno extraordinario. José Navarro, portavoz adjunto. O se está con Pedro Sánchez o se está con los regantes. O se defiende la política hídrica de Pedro Sánchez, de Ximo Puig y de Carlos González, o se defiende el trasvase Tajo Segura. Ambas cosas son incompatibles. Y esta semana, en la entrevista de Telenit, de Teleelch, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, se acordó de su compañero Juan Antonio Alberdi, fallecido el pasado viernes, de quien destacó su sana obsesión por investigar contratos, lo que permitió que la Fiscalía Anticorrupción pidiera recientemente informes al gobierno local sobre 5 de ellos. Este viernes a las 8 de la tarde, mañana en Santa María, en la Basílica, se llevará a cabo su funeral. Por otro lado, según la portavoz de Vox, Aurora Rodil, su partido ya está realizando los trámites para que el número 4 de la lista electoral ocupe el lugar de Alberdi. A ser posible, dijo, en el siguiente pleno municipal. Y el alcalde valoró ayer de forma positiva ese incremento del 8,% del salario mínimo interprofesional. Dijo que la decisión del gobierno de Sánchez va a tener un impacto favorable en los más de 8.000 ilicitanos que van a percibir 1.080 euros al mes. Lo escuchamos. Los más de 8.000 ilicitanos e ilicitanas que van a percibir 1.080 euros mensuales y 14 pagas en 2023 y que además han visto cómo desde 2018, con el actual gobierno, ese salario mínimo ha ido experimentando subidas desde los 735 euros. Y ayer la concejal de movilidad, Esther Díez, viajó a Madrid para participar en unas jornadas en las que mostró la adhesión del Ayuntamiento de Elche al movimiento estatal a favor de la movilidad sostenible promovido por distintos ministerios. La concejal defendió las políticas verdes que se están aplicando aquí en el municipio. Elche, hemos participado en la jornada de presentación como municipio referente en estas políticas de movilidad y en este sentido vamos a seguir trabajando para llegar todavía más lejos, quedan todavía muchas medidas que implementar y lo vamos a hacer en ese marco para hacer de nuestro un municipio verde, un municipio humano y a través del plan de movilidad urbana sostenible que está ya en su fase final de tramitación. Es momento de abrir el bloque de sucesos. Les contamos que ayer, pasadas las 5 de la madrugada, se produjo un incendio cerca de la estación del tren de Torrellano y del recinto ferial de IFA. El fuego se originó en una quema controlada a apenas 10 metros de las vías del tren, lo que obligó a parar el tráfico ferroviario durante más de una hora. Esto afectó a la circulación de un tren de mercancías con etanol, que tuvo que interrumpir su camino hasta pasadas las 7:30 de la mañana, que ya pudo restablecerse a esa hora el tráfico ferroviario. No hubo que lamentar ningún herido. Y la policía local detuvo a un hombre de 52 años por robar un ciclomotor y darse a la fuga. Una patrulla que se encontraba regulando el tráfico en la plaza de Almoradí vio a dos personas que eran viejos conocidos de la policía tratando de esquivar a los agentes cuando les dieron el alto subidos al vehículo. Los sospechosos emprendieron una huida por calles peatonales hasta que fueron interceptados. Los agentes descubrieron que la moto no era de ninguno de los dos hombres y que el conductor había aprovechado la relación con el hijo del dueño para coger las llaves de su casa. Además, en el test de drogas dio positivo, por lo que también fue denunciado por otro delito, tenencia también de arma blanca. Y el Patronato del Misteri, con esto cambiamos de tema, ha puesto en marcha un año más la campaña de captación de voces para la Escolanía y el Coro Juvenil, una iniciativa para conseguir nuevas voces y garantizar el relevo generacional en la festa. El requisito principal es tener una voz que reúna las características necesarias para las representaciones y conciertos y el compromiso de asistir a los ensayos ordinarios durante todo el año. La convocatoria está abierta hasta el 28 de febrero y está dirigida a niños de tercero a sexto de primaria y a niñas de primero a tercero de la ESO. El mestre de capella, junto a su equipo de profesores de canto, atenderá a todos los candidatos en la Casa de la Festa los martes y jueves de 5:30 a 7:30 de la tarde. Vienen las Azúcar Moreno a Elche, concretamente a la Llotja de Altavix. Por allí también pasarán Emilio Gutiérrez Cava, Nacho Casado o Javier Baeza. Se ha presentado ayer la nueva programación de la Lonja de Altavix de febrero a mayo, que también acoge ciclos de teatro infantil, magia, danza y festivales de música. Un total de 27 espectáculos y 52 funciones en una sala cultural que funciona y que se está consolidando, según señaló ayer el programador Julián Sáez. Una sala que, como venimos contando, programación tras programación, pues se ha ido consolidando, por una parte, con la presencia de artistas que vienen de fuera de nuestra ciudad y de nuestro entorno más inmediato, y por otro lado, creo que también cabe destacar la importancia de artistas de nuestra ciudad, que además emergen con bastante fuerza, ¿no? Y esta tarde en el Hotel Huerto del Cura comienza la edición número 25 del Congreso de Oftalmología Faco Elche, en el que se han superado las cifras de asistentes de ediciones anteriores, según ha destacado en la entrevista que le hemos realizado el doctor Fernando Soler, fundador de Faco Elche. El jueves pasado batimos ya todos los récords. Bueno, ya se batieron a lo largo de la semana. El récord nuestro estaba en 1.340 asistentes, ya una vez celebrado el evento. Y a una semana vista estaban acreditados ya 1.430 personas. O sea, récord absoluto. En cierta manera nos da un poco de vértigo porque tampoco quisiéramos morir de éxito. Es decir, que la asistencia supere al aforo de todos los salones que tenemos disponibles en el Hotel Huerto del Cura. Pues además el doctor Soler ha destacado los más de 20.000 profesionales que han pasado a lo largo de estos 25 años por este congreso, que se ha consolidado como un referente en la cirugía ocular. Además supone un impacto económico para la ciudad de más de 1 millón de euros por el más de millar de personas que acuden a este foro cada año, donde se muestran las tendencias e innovaciones en el mundo de la oftalmología. La edición de 2023 se centra en la sostenibilidad con el medio ambiente. Mañana la Junta de Gobierno tiene previsto acordar conceder la medalla de oro de la ciudad al Elche Club de Fútbol en el año de su centenario por su labor de cohesión social y construcción identitaria demostrado a lo largo de su historia. Ayer el alcalde y el concejal de deportes dieron la noticia al presidente del club, Joaquín Buitrago, quien agradeció esta iniciativa del ayuntamiento que pone en valor a un equipo que ha hecho historia en el fútbol español. Y hoy, esta noche, Teleelche estará con Blanca Paloma, con nuestra cantante ilicitana, en el Benidorm Fest. Le toca competir en la segunda semifinal y es la única que repite en el Benidorm Fest. Desde aquí le deseamos mucha suerte a la cantante ilicitana con su nana flamenca. Esperemos que pueda pasar a la final. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta,